como chiqui ya, no me canso, no me canso, no me canso de bailar, como chiqui, como chiqui ya, no me canso, no me canso, no me canso de bailar, así, así, así, pegadito contigo mamá, así, así, así, no me canso de la chiquilla, así, así, así, pegadito contigo mamá, así, así, así. Pasito para adelante, pasito para atrás, así es que me gusta bailar chiquilla. Pasito para adelante, pasito para atrás, así es que me gusta bailar chiquilla. Chiquilla, chiquilla, yo sé bailar en Barranquilla. Chiquilla, chiquilla, y también en Bogotá. Chiquilla, chiquilla, yo sé bailar en Barranquilla. Chiquilla, chiquilla, y también en Bogotá. Chiquilla, chiquilla, y también en Bogotá.